El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 30 minutos, volvemos hoy, lunes 18 de julio de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Los temas del día de hoy, como ya habíamos mencionado, es la renuncia de Virgilio Andrade allá a la supersecretaría, ¿no?, de la Función Pública. Bueno, el día de hoy presentó su renuncia y lo que sí debemos tomar en consideración es que el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción va a ser presentado por el presidente Enrique Peña Nieto. Realmente la decisión de quién se va a quedar va a ser del Senado de la República. ¿Por qué? Porque ellos van a ratificar la propuesta que haga el presidente, y si no la ratifican, bueno, la rechazan. Tendrá tres oportunidades el señor presidente Enrique Peña Nieto de presentar las propuestas. Si el Senado de la República no se las acepta después de la tercera, bueno, el presidente podrá hacer el nombramiento directo. Pero en este caso, ¿de quién se va a quedar? Dando un cambio, va a ser del con respecto a las designaciones que anteriormente hacía el presidente de la República en estos temas, el secretario de Seguridad, el mismo secretario de la Función Pública, donde era facultad exclusiva del presidente de la República. Hoy por hoy han cambiado las reglas, donde se va a tener que poner más énfasis y hacer más transparente y eficiente la acción de este fiscal, que precisamente tendrá bajo su cuidado el que los funcionarios públicos no le crezcan las uñas ni la cola. Sí cortárselas, tenerla bien rasuradita las uñas, para que haya transparencia y mejores condiciones en el caso de lo que se tiene que hacer. ¿Qué les parece que nos vamos a Presidencia de la República con nuestro compañero Fernando Vela? El presidente Enrique Peña Nieto promulga leyes anticorrupción y se disculpa por el tema de la Casa Blanca. ¿Por qué lo estará haciendo si precisamente hoy renunció el secretario de la Función Pública, aquel que lo exoneró? ¿Por qué pedir disculpas ante una exoneración? Fernando Vela, muy buenas tardes. Desde Presidencia de la República, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, así es. Acompañada del patio de honor en el Palacio Nacional por miembros de su gabinete, representantes de la sociedad civil, legisladores, así como representantes de los tres poderes, el mandatario señaló que la situación le reafirmó que los servidores públicos son responsables de la percepción que producen, y a pesar de haberse conducido siempre en el marco de la legalidad, acepta su equivocación en este sentido, lo que le da la determinación para seguir con decisión el combate a la corrupción y la impunidad. Fue lo que dijo el presidente de la República. Se nos cortó la señal con Francisco Vela desde la Presidencia de la República. ¿Nos escuchas, Francisco? Francisco a la una. Francisco, ¿no? Fernando Vela a las dos. Fernando Vela a las tres. Pues no está. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Fernando Vela, pero como ustedes escuchan, el señor presidente Enrique Peña Nieto ofreció disculpas a todos los mexicanos por este tema de la Casa Blanca. Ya tenemos en la línea a quién, a nadie. Bueno, vamos a ir con Francisco Montaño al Senado de la República, donde nos dicen que hasta septiembre será la ratificación del nuevo secretario de la Función Pública. Obviamente hay que esperar a que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, designe a quien ocupará este puesto, que sin lugar a dudas, la nueva posición del fiscal va a estar en función de esta ley anticorrupción. La ley anticorrupción que se fue aprobada ya por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados, recordarán que se hizo la modificación en esta ley 3 de 3, donde los funcionarios públicos pues simplemente ya no están obligados a presentar su declaración patrimonial, la declaración de intereses y obviamente del ejercicio fiscal. Quiere decir que las cosas se dejaron como estaban. El nuevo fiscal, ¿qué es lo que va a fiscalizar? Bueno, pues le va a dar seguimiento a las denuncias que sean presentadas en el caso de haya algún funcionario público en flagrancia, porque yo no le veo por dónde más. Francisco Montaño, muy buenas tardes desde el Senado de la República. ¿Qué dicen los señores senadores? Que a lo mejor el presidente hasta septiembre les mande la propuesta, ¿no? Para el fiscal. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que el presidente de la Comisión de Puntos Anticonstitucionales, el senador Enrique Burgos, pues acaba de comentar que es preferible que el presidente de la República designe al sustituto de Virgilio Andrade en esta Secretaría de la Función Pública, pues porque seguramente se van a contar ya con el quórum necesario, van a contar con todos los senadores el próximo mes de septiembre. Definitivamente, dice que antes pues sería un poco difícil, aunque si hace un nombramiento pertinente, pues tendría que convocar en esta sesión permanente. Dice, en su opinión, que tiene que ser el nuevo secretario de la Función Pública, pues un ser conocedor de la estructura administrativa, de los medios de control, un innovador en el sentido de que se entra a una nueva etapa en el ejercicio de las facultades. En este caso, dice, pues finalmente tiene que ser alguien que tenga una reputación bastante reconocida, porque pues ya vimos lo que pasó con Virgilio Andrade, que con el tema de la Casa Blanca, pues más que nada parecía que tapó esa situación tan penosa, ¿no? Penoso, sin lugar a dudas. Bueno, el tema ahí en el Senado de la República es, ¿tienen que esperarse hasta el mes de septiembre o va a ser sesión extraordinaria en el caso de que el presidente de la República presente en cualquier momento la propuesta, ¿no? Así es, él dice que bueno, lo preferente sería que ya en septiembre, que es cuando ya están reunidos todos los legisladores, y sería más fácil que se procese esta ratificación. Hay que recordar que el presidente designaría al nuevo secretario de la Función Pública y el Senado lo ratificaría. Dice que bueno, pues sería lo más pertinente en septiembre. Bueno, pues es sin lugar a dudas fundamental lo que va a suceder en estos días, ¿no? De aquí a septiembre ya estamos hablando de un mes y medio, casi dos meses, ¿no? Para que se haga la propuesta. Lo que yo no entiendo muchas veces, Francisco Montaño, es cómo es posible que el presidente de la República le pida la renuncia al secretario de la Función Pública y no tenga ya preparada la terna que va a presentarle al Senado la República para la sustitución. Dejan acéfala la Secretaría, ¿no? Sí, definitivamente es preocupante. Y quiero comentarte que más preocupante es que ahora ya se puede crear esta fiscalía anticorrupción. También va a estar difícil que se y haga además, esta designación. La línea verde es para las llamadas salientes, no la roja. Porque hay que considerar que es más importante todavía un fiscal anticorrupción. Tienes dos líneas. No. Pues si podría estar a la par, estaría todavía mejor, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Nos vamos a un corte y regresamos porque aquí es un relajo. Pareciera que la producción empezó el día de ayer o no han salido de la escuelita. Vamos a un corte y regresamos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.

la información y sobre todo los comentarios. Hasta luego y seguimos en contacto y informando. Gracias. Fernando Vela, reportero del periódico El Punto Crítico, cubriendo la fuente de la Presidencia de la República. Ya tenemos en la línea al licenciado Enrique Burgos García, él es senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional del Estado de Querétaro. Señor licenciado Enrique Burgos, senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, encantadísimo como siempre. Sin lugar a dudas, senador, este tema de la renuncia del secretario de la Función Pública cobra relevancia ante lo que dijo hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes desde la bancada del PRI y la tuya propia? ¿Cómo no? Te doy la impresión mía, yo estuve presente en el evento. No he tenido oportunidad de platicar con mis compañeros, pero con mucho gusto te doy mi percepción personal. En cuanto a lo que empezó el presidente Peña Nieto ofreciendo una disculpa al pueblo, a la sociedad, por lo que dijo muy claramente, la percepción que generó, que se produjo en la sociedad con el tema, lo dijo abiertamente de la Casa Blanca, dijo efectivamente, pude apreciar la circunstancia tan difícil que generé, y eso me lleva a pedir una disculpa y a estar más convencido de que el tema del combate a la corrupción tiene que ser un tema absolutamente de primerísimo orden. Yo lo veo en lo personal como un acto muy congruente, muy sincero, lo sentí abierto, directo, y creo que enhorabuena que se haya hecho esto. Y en cuanto a la renuncia del secretario de la Función Pública, yo creo que es un acto congruente en cuanto a que a raíz de la modificación que se hace a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y que forma parte de las 7 leyes secundarias a la reforma constitucional en materia de anticorrupción, esta reforma a la ley orgánica señala algo que antes no estaba, es el secretario de la Función Pública será designado por el presidente, pero deberá ser aprobado por el Senado de la República, por lo menos con 2/3 de la votación. Yo creo que para un ejercicio de congruencia y que busquemos todos, cada quien en su responsabilidad, que el sistema empiece bien, que empiece, valga el dicho, con el pie derecho, pues era importante que presentara su renuncia, para que efectivamente, y así lo veo yo, el sistema se iniciara de manera integral. Está la reforma constitucional, está la secundaria, bueno, pues ahora que se cumpla puntualmente con la tarea que le corresponde al secretario de Función Pública, siendo nombrado, pero aprobado también por la mayoría calificada del Senado. Por un lado, yo veo aquí la renuncia del secretario en vísperas de que se promulgue la nueva ley. Así es. ¿No sería ahí lo prudente que ya estuviera la aprobación o por lo menos la presentación de la terna o de quiénes va a ser el que va a ocupar la posición para no dejar acéfala por un lado la secretaría y por el otro la posición mientras no se designe? ¿Cuáles serán los tiempos que se deberá dar el Senado de la República para poder aprobar a quien designe el presidente y si se va a presentar como terna, una asignación directa? ¿Cómo se va a manejar el mecanismo, señor senador? En mi opinión, primero diría, la Secretaría no queda acéfala en tanto que la propia ley orgánica establece una especie de sucesión jerárquica. ¿Cómo se cubren las ausencias? Cuando está ausente el titular, el secretario de cualquier secretaría, valga la redundancia, hay un secretario o un subsecretario o un... según la escala que corresponde, en este caso es un secretario. Pero ahí no hubiera sido mejor que renunciara hasta en el momento que se designe a la persona que lo va a sustituir. ¿Por qué dejar ese hueco para que venga a sustituirlo el sustituto de otro sustitutor? No, yo, fíjate que no lo veo realmente como un problema mayor. Ajá. Seguro que a la brevedad el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, prometerá la designación. No se habla de ternas. La reforma a la ley orgánica habla de designación, o sea, de una persona. Y que, por supuesto, esta merezca la aprobación del Senado de la República. No hay ternas. Esto es como el caso, por ejemplo, del Procurador General de la República. Sí. Se nos cortó nuevamente la llamada. Tenemos problemas con las líneas. Se nos volvió a cortar la llamada. Fíjense que es algo muy importante esta respuesta que nos está dando el señor senador Enrique Burgos García, porque normalmente lo que se hace es que se manda una terna. De esa terna la analiza el Senado de la República y decide quién es el que se queda, o definitivamente ninguno de los que propone el presidente de la República, y entonces tendrá que mandar el presidente nueva terna. En caso específico de la designación, va a ser una designación del presidente de la República y que tendrá que ser ratificado por el Senado. ¿Cuáles serían las circunstancias por las cuales el Senado de la República no pudiera ratificar y hasta en cuántas ocasiones le podría rechazar al presidente de la República las propuestas que hiciera? Y si se diera, por ejemplo, más de 3 ocasiones en que se rechazara la propuesta del presidente, ¿qué va a suceder? ¿Irían eternamente? ¿O el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo de la República, tendría la facultad de designación directa imponiéndose al Senado de la República? Eso es lo que le estamos preguntando al Senado, al senador Enrique Burgos García. Senador, disculpa que se cortan las en este sistema de comunicaciones que tenemos en México. La pregunta que te había hecho va en el sentido de que, si bien es cierto que el presidente de la República va a proponer quién ocupará la posición, el Senado de la República la tiene que ratificar. Ya nos explicabas que no es necesario que proponga una terna, puede ser la propuesta directa y que el Senado de la República nuevamente analizará y ratificará. En caso de que el Senado de la República no esté de acuerdo y le rechace la propuesta al presidente, ¿hasta en cuántas ocasiones podrá volver a proponer el presidente? Y en el caso de que el Senado no lo acepte, ¿cuál será el mecanismo para la designación en la posición? Bueno, tendría que hacerse una segunda decisión. ¿Propuesta? Sí, una segunda propuesta. Yo en esto, sin demérito de los mecanismos de que tenga que contar con la aprobación y la hipótesis de que no fuera, hace fundadamente suponer que quien vaya a ocupar esa responsabilidad, pues tiene el reconocimiento, así lo estimo yo, el reconocimiento, la validación de una actuación, de una trayectoria, de un respeto a la persona, mujer u hombre, pero creo que la propuesta tendrá que ser pues muy cementada, muy bien soportada, y así lo siento. Como estuvo presente, te comentaba, advertí un compromiso absolutamente real del propio Ejecutivo Federal, del presidente Peña, como lo entendí de los discursos de los representantes de los otros poderes, incluso de la sociedad civil, que también tuvo una participación ahí. Entonces yo estoy convencido de que esto va a ser sumamente cuidado, va a ser muy escrupuloso todo el trabajo que se haga en función de esto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos escuchado muchas veces, y aunque parezca estribillo, efectivamente el tema de la corrupción ha sido el gran mal de nuestra nación desde hace muchos años, tiene raíces profundas, pero es la oportunidad que tenemos, si es que queremos efectivamente poder abrirnos pasos, ser más competitivos como país, como nación, y que tengamos un estilo, un esquema, pues que sea diferente, que genere confianza y credibilidad en la sociedad. Por eso yo creo que es uno de los compromisos más importantes que asumen los poderes, el propio poder ejecutivo, el presidente, los legisladores, los señores gobernadores, los señores presidentes municipales. Ahí, si no me excedo del tiempo, con toda confianza me interrumpes, pero yo te diría, esto obliga a que los estados y los municipios estén también no solamente comprometidos, sino obligados jurídicamente. Ese fue el sentido, no solamente de la reforma constitucional, sino de la Ley General de Responsabilidades, que por ser ley general es obligatoria para los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, y por supuesto para los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos platicando con el senador Enrique Burgos García. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Relativos al Pacto Federal, miembro de la segunda sección de la Comisión de Relaciones Exteriores y miembro de las comisiones de puntos constitucionales, sector social, trabajo y comisión de administración. Senador, me están preguntando por las redes sociales en estos momentos. ¿Desaparece entonces la función pública y se crea una fiscalía o se va a mantener la función pública? Si me permite, te lo comento. Se mantiene la Secretaría de la Función Pública. Lo que se crea en la reforma constitucional es un comité coordinador. Esta va a ser la cabeza general de todo el sistema anticorrupción. Lo integran siete partes o siete componentes: el auditor superior de la federación, un fiscal en materia de asuntos relacionados con hechos de corrupción, un representante de la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación a través de un integrante de la Judicatura Federal, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, un representante de la sociedad civil, que serán cinco integrantes. Este comité, como ves, incorpora representantes del Poder Legislativo a través del auditor, del Poder Ejecutivo a través del Secretario de la Función Pública, e integra otros componentes: un órgano jurisdiccional como el Tribunal de Justicia Administrativa, un órgano de investigación como es el fiscal autónomo en materia de hechos relacionados con la corrupción. Es múltiple, son siete los componentes de este órgano máximo y coexisten. El fiscal va a coexistir al mismo tiempo que el secretario de la Función Pública. El auditor iba a presidir a estos siete, los preside un representante del Comité Ciudadano, lo cual pues habla de una apertura para que pues la ciudadanía se sienta no solamente con representación, sino con presencia y con conducción. Va a presidir nada menos la ciudadanía que el sistema nacional en materia de anticorrupción. Esto pues yo creo que complementa una reforma constitucional de gran calado, pero ahora el compromiso ya no es el diseño constitucional, ya está hecho, la legislación secundaria ya está concluida, el día de hoy se promulgó. Ahora lo que viene es la operación, la implementación, el cumplimiento riguroso, porque así tiene que ser, riguroso, para que podamos efectivamente recuperarnos todos credibilidad en el ejercicio y en la actuación pues de la tarea y del servicio público, que debe de ser, tiene que ser por su naturaleza, un espacio creíble, un espacio respetado y respetable. Entonces hay que ganárselo, hay que acreditarlo. En ese orden de ideas, señor senador Enrique Burgos García, en el caso de que el nuevo funcionario no le plazca o no le complazca al presidente de la República, ¿quién podrá removerlo? ¿Será facultad del Senado de la República o el presidente puede quitarlo y ponerlo a su antojo? Sí, la designación de los secretarios es una función que la Constitución le atribuye al presidente de la República, nombrarlos y removerlos. Solamente que ahora se establece una modalidad, y la modalidad es que tanto en el caso del Procurador de la República como ahora el secretario de la Función Pública tienen que ser aceptados o ratificados por el Senado de la República. Y esto le da una connotación adicional. No quiere decir que el presidente no lo pueda remover, pero obviamente la participación del Senado da injerencia a un órgano distinto al Poder Ejecutivo, independiente del Poder Ejecutivo. Por eso yo creo que la idea de que lo puede mover a su antojo no es operable, al contrario, yo diría que justamente por la presencia y participación del Senado de la República, en los dos casos que te menciono, creo que eso es lo que le da un ingrediente distinto al resto de los secretarios. Esto entonces podríamos presumir que le dará más transparencia al hecho de la designación. Por ejemplo, si el presidente de la República no le complace el funcionario en turno, tendrá que darle explicaciones al Senado de la República de por qué lo está removiendo. Sí, por supuesto, y cuando se haga, empezando por la designación, cuando esté designado y se envíe la información al Senado de la República para efectos de que se proceda a su ratificación, si es el caso, pues obviamente habrá la oportunidad de un análisis detallado, de una participación directa de todos los senadores y de todos los grupos parlamentarios de quien se ha propuesto. Esto, pues, por supuesto, es lo que va a dar el fundamento, el soporte para que el Senado pueda tener el pulso directo de quién es la persona, de qué está hecho para poder conducir una Secretaría de la Función Pública. Y además que va a ser una coordinación entre siete diferentes secretarías. Senador, te agradezco muchísimo realmente la información que nos has hecho el favor de dar, sobre todo tus comentarios. Sin lugar a dudas que este va a ser un parteaguas, dando inicio a este sistema nacional anticorrupción. Me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos seguir platicando sobre los temas que tienes en la agenda. ¿Tienes algo más que comentar? Será un gusto. Muchas gracias por la oportunidad y estaremos atentos en lo que tú estimes que podamos ser útiles. Será un gusto. Muchísimas gracias. Es el senador Enrique Burgos García, ya nos comentó la visión que tienen desde el Senado de la República de lo que representa la renuncia de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Se abre un nuevo camino donde los ciudadanos estamos obligados y debemos participar. No solo se nos pide la participación, sino que es nuestra obligación. ¿Quieren cambiar las cosas en México? Bueno, hay que meter las manos, hay que sacar la porquería y la suciedad, limpiar la casa y empezar de nuevo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.